manda, muchacha, ser hermosa con tu cara de rosa amanecida. Cuando pasas la gente precipita su mirada, mirada que estrella. ¿Quién te manda, muchacha, ser tan bella? ¿Quién te manda, muchacha, a ser bonita?